por ejemplo, voy a traer yo, venga, siguiendo un poco con el tema médicos, salud y todo eso. Estábamos hablando antes de gastroscopias y demás, y Fabián ha comentado también, ha mentado lo del tema del tabique, que ya sabéis que yo aquí en su día, pues igual, lo comenté, y no es que hayan pasado cosas, es que no ha pasado nada, que eso también es la clásica, es decir, simplemente he estado esperando a que me llamaran, que tardaron casi un año. Y finalmente, pues nada, básicamente fui a visitar al otorrino, me acordé del puto audio este, y ya tengo que ir al otorrino, del doblaje este de mierda de... No me acuerdo qué era, de Sailor Moon o de qué. No, es de Sakura Card Captor. Eso, mitiquísimo, joder. De hecho, es que, vamos, buscad, tengo que ir al otorrino y disfrutar ese doblaje. Pues nada, básicamente, como digo, fui por primero de enero, después de Navidad o así. Y bueno, pues fui allí al especialista del hospital y me repetí básicamente la misma operativa que cuando estuve en el especialista del centro de salud. Es decir, he esperado un año para que me vean y me hagan lo mismo. En resumidas cuentas, bueno, ¿qué te pasa? A ver, digo, mira, el tabique doblado, así, está doblado, ven, te voy a meter la cámara. Me mete la cámara, mira, pues sí, tienes una forma de arco, tal, y digo, sí, lo mismo que ya me dijeron. Vale, dice... Bueno, pero como tenemos que valorar a ver si merece la pena que pases por anestesia general y te hagan la operación y tal, dice, vamos a hacerte una prueba, que no me acuerdo del puto nombre ahora mismo, la verdad, pero básicamente me van a poner una mascarilla en la cara que supuestamente hacen que eso mida el flujo de aire que yo manejo cuando respiro. Y esa máquina va a determinar si el caudal o la cantidad de aire que yo respiro es la necesaria para vivir en el día a día y con eso decidir si me operan o no. En resumidas cuentas... Hombre, yo vivo 33 años, ¿no? Claro, es que si nos ponemos así, por esa puta norma, no es necesario para nadie, ¿no? Joder, claro. Si está Lucas conforme tiene el estropicio ahí respirando ahora mismo, ¿cómo coño no va a estar cualquier otro respirando? Pues bueno, es esta misma semana, de hecho, así que ya os contaré. Pero joder, yo honestamente espero que me lo hagan, porque coño, es que hoy mismo me he despertado, es un día así lluvioso, tal, aquí en Alicante, y es que estaba literalmente respirando por un agujero. Y me cago en Dios, es que lo noto, digo. Además, he estado hablando con uno de mis tíos que hace ya la tira de años, unos 20 años, él se operó de esto mismo. Y vamos, es que las dos veces que he hablado con él de esto ha sido: no lo dudes, hazlo. Te vas a marear cuando te quiten la primera vez toda la mierda después del posoperatorio y tengas y te digan, respira, a ver qué tal. Dices que te mareas de la cantidad de aire que te entra. O sea, es como un game changer. O sea, en plan, tu vida va a ser otra. O sea, y yo lo noto, digo, joder, si es que yo noto que tengo una capacidad pulmonar que cuando respiro no la abarco entera y estoy seguro de que podría... Que no es que yo vaya fatigado en el día a día, pero por la noche para descanso y toda esta mierda se nota y al final, coño, que yo quiero que me lo hagan, joder. Entonces, no sé, he pensado, digo, ¿cómo puedo trampear la máquina? ¿Qué hago? ¿Respiro flojito para que la máquina no detecte qué tal? Digo, yo, no sé qué hacer. No, pedazo de vagón. No, en serio, no. Digo, yo actuaré, yo seré honesto igualmente, que pase lo que tenga que pasar, pero espero que salga, que yo creo que de por sí va a salir como que sí que lo necesito, pero... No le toquen los cojones a anestesista después, Claro, es que es algo serio, no es para hacer el subnormal, entonces, sí. Por eso. Tengo la cita, me van a poner... la mascarilla, estaré un rato ahí respirando y literalmente una hora después de esa cita tengo la del mismo especialista que me vio, que es el que determinará si me lo hacen o no. Así que yo qué sé, a ver qué es lo que pasa, pero un año ha tardado en moverse, ¿eh? O sea, un puto año. Pero aquí estamos, esperemos que la cosa vaya para adelante. A ti, Fabián, ¿te han dicho algo? Porque tú también estabas ahí a la espera de... Me hicieron todas las pruebas, miraron por dentro, me pusieron la lamparita, me dijeron que efectivamente tenía el tabique desviado. ¿Te metieron la cámara hasta la garganta? Porque a mí esta la otra vez sí. me la metió en plan superficial, pero esta vez el hijo de puta, yo sentí como la cámara bajaba hasta la garganta bajando por el agujero de la boca. Digo, pero cabrón, digo, saca lo que voy a toser, ¿eh? Y me la quitó. Me hicieron... me hicieron las analíticas porque me dijo que me lo iban a hacer en breves, y tan en breves que han pasado como 9 meses desde que me hicieron las analíticas. Fíjate si en breves. Dios. Voy a ser sincero. Aún tengo Sanitas del otro trabajo. Hostia. Y he mirado cuánto me cuesta hacérmela por privada. No es tanto. ¿Cuánto es? Por curiosidad. Creo que me salía como por 1.500 con el seguro que tengo, alguna vez. Así que no era ni siquiera un esto. Pero. A ver, estando ahora mismo como estás allí, ¿te interesa volver a España? No. Claro, en tu caso ahora es un movidote cojonudo. A ver, os voy a ser sincero. Tenía problemas para respirar en la Comunidad Valenciana. Porque la cantidad de humedad y mierda y esto que hay allí es brutal. No sé por qué. Fue literalmente 2 días de bajar del avión aquí y respiro como no he respirado en mi puta vida y es súper super chachi. Se me fue la caspa, se me fue las flemas por la mañana. Me imaginaba algo así, te lo juro. ¿Sabes cómo? La calidad del aire y la humedad afecta mucho, tío. Y tú en Benidorm lo tenías que notar más, y esto yo te pongo el ejemplo. Horrible. Con... yo en su día, ¿vale? Por lo que sea, pasaba temporadas en Torrevieja varios días, ¿no? Y cada vez que iba, literalmente en la casa en la que estaba... O sea, tú bajabas al portal, caminabas 10 pasos y estaba la puta arena de la playa, ¿vale? Yo ahí lo pasaba ultra mal a nivel respiratorio, ¿eh? Aquí todavía, pues como digo, tengo lo que tengo... Pero ahí lo notaba que se multiplicaba por 10 y es en plan, si no tengo alergia, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente era por todo el tema de la humedad, el mar, la sal, todo lo que fuera. Entonces, claro, yo entiendo y bueno, lo he notado, claro que lo he notado. Cuando viajas y estás por el interior alejado del mar, ya me noto yo mejoría. No solo por el tema de la lo que se suele decir, el frío y el calor que puede hacer según la época del año, que es más seco, y yo lo prefiero precisamente por la puta humedad, sino también por el tema respiratorio. Es que se nota del copón. Para los que tenemos alergias o problemas de estos de tabique y tal, buah, es que es... Ya solo eso se nota muchísimo. Y imagínate estar como estás ahora, pero con el tabique bien. La polla, sinceramente, ya. Sería increíble, pero salir de Benidorm y de pasarme los veranos literalmente tosiendo por la humedad y con náuseas y con asco y con no poder respirar y mareado porque no puedo respirar durante horas y me limito a la puta esta y me empieza a dar la puta niebla mental que me da cuando no puedo respirar, es una mierda. Yo llego aquí, tengo los bosques, tengo el aire hiper limpio, tengo todo súper despejado porque la calidad del aire de los Países Bajos, y más si no vives en ciudades, otro puto tema. Y a los 2 días yo lo estaba notando. Ahora mismo no me urge. Si me llaman, probablemente bajaré a España y lo haré, porque ya que me llaman la pública no voy a desperdiciar la oportunidad. Ya. Yeah. Pero ni tengo prisa, ni ganas de gastar el dinero en algo que no tengo prisa. Pues sí.